recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, volvimos con el móvil. A ver si me escuchas bien ahí. Te escucho. Estamos bien. Tratando de colocar el retorno a Carloncho, ya está todo pronto. Te digo, es famosísimo, ¿eh? Wow, sí, primero, no. Oye, aparte Marcelo está ahí, lo iba a llamar, no me ha dado el tiempo ni para llamarlo, porque venga acá, porque Marcelo también puede salir como igual que yo, pero está. Digo, siempre trato de atenderlos a todos, Karina. Lo tenemos clarísimo, Carlos Curbelo, el coordinador de guardavidas. Después me broma, porque dice, nada, te gusta más. No, no es que me gusta hablar, no me gusta hacer descorte cuando ustedes siempre van para adelante con todos los medios y bueno, y se ve el trabajo que hacemos sobre la playa, así que trato de cumplir con todos. Bien, primero felicitaciones por lo que sucedió ayer. Lo decimos siempre, ustedes realmente para nosotros son de un valor inmenso y felicitamos el trabajo siempre, pero puntualmente cuando se trata de niños realmente es doble la felicitación. Bueno, sí, a los chiquilines, la verdad, un trabajo increíble. Los tres compañeros que estuvieron ahí en San Francisco, fue antes de ayer, de tarde, y sí, la verdad que sí, bueno, nosotros contentos en parte porque siempre digo, cuando se da estas cosas, las capacitaciones que se hacen durante el año, se ve que dan su fruto, porque cuando se ve, lamentablemente, los hechos de esto, pero que los guardavidas nuestros, como dices tú, están muy capacitados para revertir una situación que puede ser muy grave. ¿Han hecho el seguimiento para saber cómo está esta bebé? Sí, la quedó, mira, no he podido hablar con Andrés, la PAE, con el de allá, pero sí lo iban a seguir, a ver, iban a llamar a la mamá a ver cómo seguía, pero por suerte de ahí salió bien, o sea, sí le aconsejaron los compañeros guardavidas y le llevaron a la emergencia, porque fue, quiera o no, fue una obstrucción total de vía aérea. Contale a la audiencia, a los que no están enterados, cómo se sucedieron las hechos. Bueno, el papá llega con la niña 2 años, donde está el puesto, pidiendo ayuda. Y bueno, los chiquilines por suerte enseguida vieron que tenía la obstrucción de la vía aérea. Todavía lloraba, pero no le pasaba aire ya. Y bueno, los chiquilines le hicieron, como te dije, la maniobra de Gemini del niño, lo que es los 5 golpes en la espalda. Y ahí ya la saturaron, vomitó primero la arena, después la comida. No hubo necesidad de RCP, por suerte, pues reaccionó enseguida. Bueno, pero si no hubiesen actuado, era y podía ser un paro respiratorio. Bueno, las consecuencias eran mucho más graves. Así que la verdad que el trabajo de los chiquilines fue espectacular. Bien, Carlos, ¿ya bajaron a la costa este primer fin de semana? ¿A partir de ahora cada cuánto están? ¿O ya se fija el...? Sí, ahora fue el último fin de semana y a partir de primero de mañana hay asamblea de puestos para los compañeros y ya a partir de primero esperemos estar con el 100% de lo que son los puestos, todo lo que es las casetas, el 100%, y los compañeros de la brigada 313 compañeros, el 100%. ¿Se aumentó el número desde el año pasado? No, sigue siendo la misma cantidad de puestos, la misma cantidad de guardavidas. Lo que sí estamos tratando, mira, ahora me voy con el director de higiene para ver unos cuatriciclos que Martín Walde quería también comprar para la temporada, la zona más, que están más lejos de caseta a caseta. Tenemos 4 lugares ahí bastante ya indicados o previstos para poner los cuatriciclos. Uno es Punta Negra, que es Piriápolis. Otro es ahí entre Solana y La Rinconada, que ahí precisamos uno también, que es, tenemos 2.000 metros entre caseta y caseta. Y después la otra es en La Brava, en la Parada 20. Y la última sería en Bahía de Buenos Aires. La última vez que hablábamos del equipamiento para ustedes puntualmente. Sí. Y de si ya tenían todo previsto, si la compra estaba hecha, si llegaba el material para esta temporada. ¿Es así? Eso sí está todo pronto, lo que es protectores, el uniforme está llegando, los shorts ya lo tenemos todo, ahora estoy reclamando la remera, lo que es botiquines también, todos. Bueno, llegan 5 tablones más de rescate, o sea, vamos a completar la como 10 tablones vamos a tener este verano de rescate para toda la zona, que teníamos solo 3, porque hay 2 más que nos dio higiene, que son inflables, tipo paddle, que eso lo pondremos para la parte de la mansa, pero bueno, esperemos, vamos por buen camino. Evidentemente yo siempre pido más, ¿no? Siempre me mete la plancha que no voy a poder más, pero yo sigo pidiendo, mientras me den corte y se pueda hacer lo reclamo, lo vamos a seguir haciendo. Las casetas están todas instaladas, ya se hizo el relevamiento por parte de ustedes para saber que estén todas en buenas condiciones. Sí, están todas instaladas ya del viernes, pero no todas en condiciones, faltaban los anclajes en alguna. Eso se está haciendo relevamiento y bueno, como te dije, sí, yo espero que sí, que para el progreso en estos días quedaban todos, para el 1 de diciembre esperar tener toda la brigada en playa. Bien, Jorge, Carloncho te escucha. Carloncho, buen día, ¿cómo estás? Bien, espero que estés solo, no con Ricardo, no sé si está Ricardo ahí. No está acá, no. Menos mal, pues si no me va a echar mala fama porque me echaron de un partido de inferiores y estaba Ricardo, Jorge. A ver, contame, porque él no contó nada, pero contado por ti, es más lindo. Suerte, a ver. Fíjate, no, porque yo te iba a mentir. ¿Y por qué me tenés que mentir? Contame la verdad. Si no, él después te escracha igual, no pasa nada. Un partido inferior, estaba jugando mi hijo en Montevideo, estaba con el juez, ya no conocíamos, y bueno, tuve ahí un intercambio de palabras. me echó de la cancha. Con el juez. Me pongo insoportable. Con el juez. Sí, sí, y menos mal que era conocido el juez, ¿no? No, aparte es un 15, una vergüenza. Estaba mi señora, mi cuñada, te prometo que no tuve más problemas. Te salió el curvelo. Mi cuñada. Te salió el curvelo. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Y uno no se queda cuenta que está viejo para eso ya, pero bueno. A lo mejor ahora tengo la final de más 55 en Montevideo de básquetbol, que sigo insistiendo después de viejo, pero no sé si no me toca ese juego, ahí... ni 5 minutos estoy en la cancha. Ah, pensé que ibas a jugar. Sí, voy a jugar. Vas sí, a jugar. Eso puede ser el mismo. Sí, y bueno, sí. Y ahí irá tu hijo a protestar en la tribuna, el juez. Y sí, va conmigo. De sí, chiquito aprende, ya se va acostumbrando también. Escúchame, no, una cosa que me parece que es importante resaltar a los oyentes, porque creo que es uno de los avances más importantes, es la participación multipartidaria, digamos, de diferentes actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad aérea, la actividad de la policía, que se ha ido avanzando mucho en la capacidad de cobertura en ese sentido, e inclusive hasta guardavidas bajando de un helicóptero para auxiliar a alguien. Contale un poquito a los oyentes cómo se ha ido diseñando esa operativa. Ah, la verdad que sí, Jorge, contentísimo sinceramente con todo eso, porque bueno, viste como la inquietud mía, y sí, al principio fue primero con la Naval y después empezamos con el Ministerio Interior, y la verdad que hemos capacitado todo lo que es la policía con RCP y hemos ya tenido resultados positivos lo que es en invierno, después la Caminé, la Republicana, todo lo que es la policía la hemos capacitado todo con resucitación cardíaca, y ya te digo, los números han mejorado muchísimo. La verdad que muy contento, seguimos con el mismo convenio, seguimos trabajando con la Armada, ahora justo de la semana pasada hicieron los compañeros de nuestros cursos, que vamos de a 30 por año, por eso puede más. Y bueno, y seguimos con, si nos íbamos a necesitar, estamos a las órdenes, como ellos a nosotros, así que contento con eso. Y bueno, como te digo, los números en resucitación en Maldonado, yo creo que hoy si hacen un relevamiento o una estadística, creo que han elevado muchísimo a lo que fue en el 2019, gracias a la capacitación de la policía. Vos me vas a decir que no tiene nada que ver con lo que te voy a preguntar. ¿Qué van a hacer con los perros en la playa? Ah, buena pregunta. ¿Qué tema ese? ¿Qué tema? La verdad. Y bueno, es una reunión que tendremos que tener con higiene, prefectura, y ver que, porque la cara visible somos nosotros, somos civiles, Jorge, como te decía siempre. Nosotros no podemos hacer nada ante la gente. No podemos, sí, aconsejarle que no estén y ahí decirle que es zona de perros, pero ir a sacarlo de la playa nosotros no lo podemos hacer. Y bueno, prefectura, si no muerde, nos hace cargo, o sea, si no hay una lesión. Y bueno, higiene nos dice que prefectura, entonces la idea es, mira, justo ahora me voy a juntar con, que ya que me hiciste de acuerdo con Jorge Piri por otro tema, y le voy a preguntar a ver qué va a pasar. Y después te contesto. Bueno. Así que veremos, a ver. Dale, gracias. Tema de todos los años ese, ¿no? Buena temporada. Tema de todos los años. Buena temporada. Bueno, muchas gracias. Arriba. Y a las órdenes como siempre, Jorge. Gracias. Abrazo grande. Gracias, chao. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao a ti. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.